expectativa que se había generado a partir de la última reunión que tuvimos el lunes, de comisión, donde pudimos conversar, dado que no había tema, no había temario, por lo menos, digamos, estipulado desde el Ejecutivo, que es lo que se venía promulgando, y bueno, nos dimos la posibilidad de hablar temas que pudimos llevar, que en general no nos dan tiempo. Sí. Y tenían que ver con las cosas que tenemos, no solo son urgentes, sino son las cosas que podemos hacer como Consejo Deliberante. Hasta este momento, desde que empezamos las funciones, el Consejo funcionó para, bueno, aportar proyectos del Ejecutivo, lo que vulgarmente se llama escribanía, que moleste, sí. Bueno, termina dando esa impresión, digo, por estar la realidad, para que no moleste hay que cambiar la realidad, no cambiar el discurso o lo que se dice. Si somos sinceros, lo que está pasando es eso, desde ese comienzo. La única ordenanza que aprobó el Consejo por cuenta propia, sujetada por el Ejecutivo. Sí. Entonces, bueno, eso es lo que viene pasando. Entonces, bueno, dimos esa posibilidad de debatir los temas que tratamos nosotros de llevar, que tienen que ver con la inclusión de una manera, incipientemente, porque obviamente si tuviéramos un espacio donde debatir y articular una salida real, estaríamos discutiendo una nueva conformación, ordenanzas, porque imagínense que el cambio y la transformación que esto produce, evidentemente, se está analizando a nivel nacional inclusive. Sí. Digo, a nivel nacional, en los dos sectores existe una ley de la agricultura familiar, por ejemplo, una ley de la economía popular. Existe una Secretaría de Economía Popular, tanto en la nación como en la provincia. Sí. No es que estemos hablando de cosas de vanguardia, de irnos a ver cómo funciona, no sé, algún país de vanguardia, sino de cosas que ya están en sentido común, pero que nosotros estamos muy atrasados. Sí. Y en este momento era vital. Bueno, llevamos la posibilidad del cambio de la ordenanza del mercado de la feria de microemprendedores para incluir la actividad de la comida natural y de los alimentos. Llevamos también la posibilidad del cambio, como habíamos dicho, pero volvemos a aclararlo, para que se sepa por qué, y después voy a decir por qué, porque lo hemos puesto en la página para que la gente pueda consultarlo, hacer aportes y también dar apoyo, porque sí, evidentemente no va a haber otra forma. Qué bárbaro. Bueno, era el cambio en esta ordenanza, que es la del uso del suelo, que como vi en muchas cosas se metió por la ventana, y que, bueno, entre otras, había esto, que las cocinas no puedan ser domiciliarias para la elaboración de alimentos, y eso excluye a un 90% de los productores de alimentos, de pequeñas unidades de producción alimenticia en Capilla. En este momento son vitales, y que las tenemos que poner a funcionar, promover, no solo permitir, promover y agilizar. Bueno, todo esto iba pasando durante la sesión sin que ni siquiera se tomara nota. Fuimos escuchando los otros temas, porque se mandó un proyecto. En realidad, a ver, voy a tratar de... Es difícil porque muchas veces la gente dice, pero ¿es verdad? ¿Esto puede ser? Sí, es así. Se mandaron decretos. Primero un decreto que entró en orden del día, pero la discusión que se dio, después pueden escucharlo, es que los decretos no los podemos ni aprobar, ni rechazar, ni nada, son solo informativos. Ajá. Entonces, primero es absurdo, y varias veces nos viene pasando, que los decretos entren en orden del día para tratamiento del Consejo Deliberante. Que les damos tratamiento, pero los mismos concejales dicen, no, esto lo tenemos que tratar nosotros, no podemos aprobarlo, si quieren, vamos. Pero bueno, no nos corresponde aprobarlo y rechazarlo, aunque lo ponen siempre a votación, una cosa muy extraña. Sí. Nosotros tenemos la potestad de rechazar los decretos, y todos los decretos deberían pasar por el Consejo Deliberante. Y acá lo digo en términos jurídicos, constitucionales, pero también y sobre todo en términos políticos. Mm. Porque decretos como que están saliendo necesitan acompañamiento. Bueno, el primer decreto fue para la compra directa, que eso sí tiene que pasar así por el Consejo, la habilitar de compra directa para el PAICOR. Y después entraron sobre tabla otros dos decretos, uno de ellos el de las recategorizaciones, el de la anulación de las recategorizaciones. Sí. Que mientras estábamos sesionando, recibíamos la publicación oficial por los medios oficiales, que ya lo estaban sacando y promulgando. Es decir, no se entiende función le están dando el Consejo Deliberante. Si quieren hacerlo cargo de ARC, si quieren tener discusiones que después son inútiles porque el decreto, según ellos, ya tiene función de por sí. Eso es un primer punto muy problemático. Sí, muy preocupante. Es muy preocupante porque nos están o sacando funciones o nos hacen juntar para la galería, como diría el dicho. Sí. Bueno, nosotros expresamos que era un tema gravísimo, con una implicancia importante, política y jurídica, que y económica, que evidentemente no podíamos tratarlo sobre tabla, sin una discusión, sin un estudio, y que además nosotros, bueno, ya habíamos denunciado esta cuestión, que fue denunciada, ustedes se recuerdan, por Osvaldo Oros en la Fiscalía de Cosquín, por la doble recategorización, es decir, ahí lo que dice es que poder recategorizar una sola vez al año. Y ya había recategorizado ese año Gabriel Buffoni, por lo cual, lo de Marcelo Rodríguez, lo dijo abiertamente, porque textualmente tenemos que en esto, fue una compra de voluntades de manera totalmente ilegal, y además les da la desfachatez para ir ayer al Consejo y empezar su discurso de defensa diciendo que viene una catarata de juicios. Sí. Es decir, genera una irregularidad, ¿sí? Y después amenaza a la misma municipalidad con los juicios que se van a generar. Entonces, lo que nosotros expresamos es, la ley implica que hay responsabilidades políticas y jurídicas, y en ese caso el intendente es siempre responsable. Sí. Y si hay un funcionario, y si es la tercera vez, por lo menos, que nos mandan un proyecto y una denuncia explícita, pero que no se denuncia. Sí. Entonces, cuando no se denuncia, yo dije, si los trabajadores municipales se tienen que bancar algo así, porque hubo una locura de un funcionario que quiso comprar voluntades, que quiso hacer lo que quiso mientras era interino, entonces tiene que ser responsable de los trabajadores. Ustedes quieren poner a una persona como responsable de eso. Bueno, esto no pasó nunca, no se le dijo nada, a Marcelo Rodríguez no se le dijo nada, y todo pasó como, que esto sale y el único que se hace cargo es el Ejecutivo. Obviamente, como no pusieron la votación, bueno, ni tuvimos que acompañar ni rechazar. Es un absurdo siquiera el tratamiento. Pero bueno, así fue. Discusiones de café, podríamos decir. Pero bueno, estábamos esperando poder debatir los temas importantes. Y cuando terminamos de debatir todo esto, dijeron, concejales, nos despedimos, muchas gracias. De esta manera, ¿no? Cuando estaba el compromiso de tratamiento. Bueno, soy más tus caras, pero sí. Yo levanté la mano tímidamente porque ya me siento sinceramente que estamos, que va a haber que hacer de otra manera y que esto va a depender del apoyo de la gente y de la presión de la gente, porque si no, no se entiende cómo vamos a llegar a estos objetivos. Pero lo que pedí es que nos dejen, te termino con esto, que me dejen por lo menos que nos habíamos comprometido a tratarlo, que había un montón de trabajadores que habían quedado a la expectativa, porque generaron investigación, generaron propuestas, y nosotros las habíamos llevado. Yo había preparado, las había preparado ya el otro lunes, que cancelaron sin aviso. Entonces, casi condescendientemente me dejaron siquiera leer lo que yo había preparado. Yo iba a llevar, lo había preparado el equipo nuestro. Y bueno, pude comentarlo y quedamos en el compromiso de tratarlo en comisión el lunes. ¡Qué bárbaro! Tener que suplicar para trabajar, Fede. O sea, para cumplir tu trabajo, suplicar. Yo sinceramente no comprendo, porque yo, a ver, la tengo acá Dora que está estudiando en profundidad la 8102. Yo la leí por encima, pero hay atribuciones concretas que tienen que ver con el Consejo Deliberante, que en esta circunstancia, en esta situación, digo, además, ahí hay quienes, así como vos, también han tenido, tienen el anhelo de ser intendentes. ¿Qué suponen que tienen que hacer en este momento? ¿La plancha y gracias? O sea, sincera, no comprendo. me supera. Le agrego esto, ¿no? Me parece muy grave. Una, ustedes recuerdan que la concejal Bandini, como Marcelo Rodríguez y Iván, Y bueno, entonces la tercera reunión que falta, lo cual ahí Dora va a poder explicar después cuál es la sanción que corresponde de asumir el concejal que le sigue. Pero pongámosle que Onto, según ellos, de nuevo hizo aviso, sería importante, por lo menos eso, y si no, correspondería al propio ejecutivo. Decir, bueno, está encajado esta persona, es médico, está en una situación difícil, pongamos al suplente que saque licencia, porque esto no es por 2 días, ni por 1 semana más, es por mucho tiempo más. Sí. Podría ya pedir licencia, entrar a un concejal alternativo para poder cumplir su rol. Claro. Eso es una, bueno. Pero la concejala dijo, porque el decreto que llegó del Ejecutivo decía que cuando vuelva a funcionar de manera normal el Consejo Deliberante, entonces... Te perdimos, Fede. A ver ahí. Ahí, dale. Bueno. Te perdemos, volvé, Fede. Hacé la parabólica. Vuelvo. Sí, volvé. Acá estoy. Estoy haciendo la vertical, no ahí sé está. Cuánto voy a aguantar. Bueno. No, ahí está. Vamos de nuevo. Dale, ahí. Son los que tres. No, se nos va. No. Hello. Voy a ir a la casa de Cecil. Ah, dale. Choreale. Permiso, Permiso, me paso. ¿Acá sí? Ahí sí, te escuchamos bien. Bueno. Digo esto, sí. Que el intendente no tenía conocimiento, estamos funcionando de manera normal. ¿Cómo no tiene? Para. Vos me estás diciendo, ¿cómo el intendente no tenía conocimiento? Digo, hoy son todas cuestiones virtuales. ¿No mandan ellos las cosas para que vayan al Consejo Deliberante y que los traten? Sí, las mandan, pero... esta es la explicación que dio por eso, digo, la concejal Bandini. Sí. Que dijo que ella no había ido a las otras sesiones porque pensaba que estábamos en sesiones ordinarias. Que no estaban sesionando. A los Suárez que Lastra. No estábamos en sesiones ordinarias, que estábamos en sesiones especiales y que es lo mismo que está pensando el Ejecutivo. Pero, para. O sea, funcionan solamente si el Ejecutivo tiene una necesidad. Exactamente, bueno, por pero eso el lunes, como sí. No había tema, no asistió, aunque por el grupo se le estaba avisando. Pero Fede, hay un grupo de WhatsApp donde dicen, hoy en reunión nos encontramos, tratamos en comisión, decimos no sé qué, algo. No, Rena, no. Por eso digo, estás utilizando un intento de comprensión que no cuaja. No, sabes el esfuerzo que estoy haciendo por intentar comprender. Imagínate, sí, lo sé. Pero de verdad que te pongan en la situación de tener que rogar para que traten un proyecto propio, decir, bueno, que tiene que ver con el cuerpo legislativo, con la función que tiene en su esencia el cuerpo legislativo. Digo, es gente que participa en la política en muchos casos hace rato. Digo, basta de excusas, gente. Por más que en este momento estén suspendidos los pagos, que se vea que a lo mejor no les paguen no sé cuándo, tienen un deber moral por haber sido elegidos representantes del pueblo. Mínimamente leer el WhatsApp. Sí, o sea, mínimamente. Mirá qué poco pido leer el WhatsApp. No, ¿en qué nivel? De reunión. ¿Qué nivel en el WhatsApp que estamos? Se lee, estos son argumentos, pero imaginen que llegamos a que el presidente haga un acuerdo y le mande al secretario darle una comunicación al Ejecutivo para que, donde le expresemos que estamos funcionando de manera ordinaria. Pero los teléfonos funcionan. Bueno. Aparte, ayer en el mismo momento en que estaba sesionando el Consejo... Eso era lo segundo que iba a decir. Sí. Dale, decilo. Bueno, no, contalo vos porque me enteré justamente. Yo, o sea, no lo podía creer, estaba funcionando en forma virtual la reunión del Consejo de Seguridad. Consejo de Seguridad que ustedes saben que por ordenanza está conformado por los concejales, por el Ejecutivo y... Bueno, por un encargado del área de seguridad ciudadana y por vecinos de los barrios. Yo no entendía, ¿viste? No me llegaba la comprensión porque vi la publicación en Facebook. Sí. Porque nos comunicamos con la reunión virtual del Consejo de Seguridad cuando el Consejo Deliberante estaba sesionando en el mismo momento. Digo, estamos en la era de las comunicaciones, estamos la mayoría trabajando desde sus hogares, hipercontracomunicados, vinculados, vinculantes. Es como que yo hoy, no sé, diga, che, no, mira, no vi el mensaje porque el perro me comió la tarea. No sé, es casi lo mismo. Aparte, el hecho de decir, pensé que no tenía que ir, vamos a corregir, porque no hay que ir a ninguna parte, hay que prender la computadora y conectarse. O sea, sí, desde tu casa, desde el teléfono. Yo te pregunto, ¿no? O sea, perdón, a lo mejor estoy un poco belicosa, pero ¿no hay forma de tomar acciones legales? Digo, de verdad. Y la potestad la tiene el presidente del consejo. Bueno, listo. Cerrame la 8. Claro. Bueno, eso por un lado. Por otro, a ver, nosotros estamos en un fuerte, intenso debate y construcción o redefiniciones internas, digo, dentro de... llevamos capilla para redefinir cómo encaramos, porque no es una situación de oposición, una situación de, no sé, donde uno diga, bueno, estamos en discusiones políticas y tenemos que ver qué opinamos. Estamos en una situación en la que lo que vemos es que no se puede ejercer el trabajo político. No. Y eso ya es muy difícil. Entonces, redefinimos un poco porque el objetivo nuestro no es pelearnos con nadie, sino conseguir cosas para que el pueblo esté mejor, y más en una situación como esta. Entonces, eso te pone un objetivo que no siempre es, bueno, a ver a quién le tengo que pegar ahora, sino con quiénes puedo lograr mejores objetivos. Por eso habíamos priorizado, bueno, a ver, si se dio esta posibilidad y abrieron la ventana para un debate sobre la economía popular, bueno, llevemos propuestas. Bueno, sí. Evidentemente no hay voluntad, fue una manera de cubrir una sesión que no tenía otros temas, pero bueno, vamos a seguir, obviamente el lunes los vamos a llevar ahora. Lo que les pido a todos los que están escuchando es que, como lo hemos hecho siempre, nosotros no nos consideramos un partido clásico y un partido tradicional, ni queremos ser eso, sino una construcción ciudadana que lleve la voluntad común, la voluntad por lo público y por lo común, y de los sectores que más necesitan del acompañamiento del Estado, que la llevemos a la política. Eso requiere que la comunidad se haga, nos hagamos todos y todas cargo de eso, y les pedimos, por favor, ahora, que entren a la página de Vamos Capilla. Ahí hay propuestas, un icono que es propuestas, y ahí van a poder encontrar. Y vamos a ir subiendo ahí las propuestas que llevamos, lo que va pasando en el consejo, te lo vamos a ir contando, y te vamos a pedir que ahí opines, aportes, digamos, preguntes, consultes sobre esas propuestas para que las mejoremos y nos den el apoyo también. Porque esto no es un proyecto de Federico Fumiato o de Vamos Capilla o del Tesoro o de quien sea. Es un proyecto que involucra a muchísimos trabajadores y a mucha gente de Capilla, y entonces necesitamos que, bueno, que esos sean los que nos podamos hacer cargo de. Bueno, obviamente que la semana que viene nos vamos a estar metiendo con esto. Seguramente van a haber repercusiones también en base a este decreto con los laburantes, con los sindicatos. Veremos cómo sigue. Pero sinceramente, bueno, y a ver si se juntan el lunes, el Consejo Deliberante en comisión, qué tratan. Yo sinceramente parece... no sé, una comedia de enredos esas de sí. Bajo presupuesto. Hasta sí, eso te digo. Yo lamento mucho porque teníamos realmente, ustedes saben, la cantidad de ideas, de proyectos, de propuestas, y nos genera a nosotros una impotencia tan grande, ni siquiera, digo, a ver, la impotencia es ahí, porque nosotros estamos trabajando en las organizaciones comunitarias sin descanso. Eso tal vez tampoco hacemos alarde de eso, ni salimos con la bandera. Es lo que nos corresponde, acompañando a un montón de situaciones. Son miles de capillenses hoy que están en situaciones graves, sí. Y no digo solamente en términos generales, sino puntuales. Uno que no puede volver, el otro que no le sale la asignación, no puede hacer el trámite, el otro que tiene gente varada en su casa hace un mes y lo estamos ayudando, el otro que tiene situación de violencia de género, etcétera, etcétera. Entonces, en eso estamos ahora. No poder encontrar soluciones del Estado, que es donde más se necesita. Y yo temo esto también. Quiero decir esto. Que la ordenanza y el decreto de ayer se mantuvo, es decir, la anulación de la recategorización, que las conoció siempre el intendente, sí. Se haya mantenido como herramienta de extorsión a los trabajadores municipales. Porque esto se podría haber hecho al comienzo. Se podría haber acordado. Y entiendo que haber pasado tanto tiempo temo, y espero que no sea así, que se haya mantenido como herramienta hasta que los trabajadores le están diciendo, como ahora, mire que no damos más, mire que no aguantamos, mire que necesitamos que el Estado sea responsable, sea a cargo, y consiga usted de la provincia, de la nación, de donde sea, los recursos para que esto no se caiga a pedazos. Mm. Entonces, bueno, temo esto y lo pongo porque la verdad que políticamente sería, bueno, muy, muy, muy preocupante. La verdad que es todo preocupante, Fede. Y la verdad que nos, a ver, podemos tomarlo con humor un rato, y hasta minimizar el impacto, pero la responsabilidad del legislador es, o sea, me parece que es mayor incluso que un ciudadano común, y deberían poder o sea, aunque sea, a ver, hacer como que parezca, sesionen, denle tratamiento, abran, bueno, y planteemos los plazos hacia adelante y entonces, pero por lo menos estás tratando algo, estás debatiendo, parece como que te preocupa. Esta sensación realmente es como, che, cerrame todo, nos vemos cuando pase, que además no sabemos cuándo va a pasar. O sea, no te preocupa en lo más mínimo la economía, no te preocupa en lo más mínimo los laburantes, no te preocupa en lo más mínimo la sociedad. O sea, yo estoy segura que como humanamente a cada uno de los concejales le debe preocupar, pero como cuerpo legislativo tienen herramientas a disposición para hacer algo al respecto, además de preocuparse humanamente, digo. Y eso es lo que estamos exigiendo. O sea, es suplicando de rodillas que trabajen, que se pongan a disposición de generar proyectos. A ver, ¿a quién le consultamos si funciona o no el urbano? ¿En qué horarios? ¿Cómo tendría que ser mejor para ajustarse a los horarios en donde los comercios están abiertos? ¿Alguien tiene la información? ¿Alguien se preocupa por eso? No. Te agrego a eso, Rena, que ayer, ustedes saben que el lunes habíamos pedido, ya por enésima vez, si podíamos acordar, esta vez pedimos que acordemos, pedirle al intendente o al ejecutivo que mande algún representante a la sesión de ayer, por lo menos media hora, de manera virtual, como lo hicieron todos los intendentes, el gobernador de la provincia, que imagínense que no es que está tomando sol. No. El gobernador de la provincia le dedicó 3 veces por semana, 2 horas para conversar con los legisladores de la oposición. Todavía no pudimos tener ni una desde que comenzó la gestión. No estoy diciendo la cuestión sanitaria. Desde que comenzó la gestión no pudimos tener un encuentro con el intendente en el Consejo Deliberante ni en ningún otro espacio. Entonces se pidió el lunes, que acordemos, que se pida para hoy. Costó mucho, pero finalmente el presidente dijo, bueno, si es solo para charlar, entonces sí. Y ayer, a la mitad de la sesión, volví a preguntar, no habíamos pedido. Ahí recién el presidente dijo que transmitió eso y que se había comprometido el intendente, pero que no pudo por otra cuestión. Y la otra cuestión, después nos enteramos que era, puso una reunión con el Consejo de Seguridad Ciudadana, priorizando por encima de la conversación con el Consejo Deliberante. Entonces, bueno, ya por eso digo que está muy difícil ese diálogo, evidentemente lo han roto y no hemos sido nosotros los que hemos roto eso. Sí. Seguimos con el problema de comunicación. Sí, la verdad que eso nos preocupa, nos alarma y nos entristece como vecinos y vecinas y comunicadores que venimos cubriendo las circunstancias del Consejo Deliberante. La tenemos acá, Dora, protagonista del Móvil 17. Y decís, bueno, había cierta expectativa de que hubiera un nuevo acuerdo. Bueno, ya arrancamos mal entre las legalidades y no, los dictámenes que no llegan, que si hubo usurpación de cargo o no, todas esas cosas que también se van minimizando. Bueno, en este contexto de pandemia quedó ya atrás, hay otras cosas urgentes para tratar, pero insisto, tener que suplicar para que tomen en serio el trabajo que tienen, habiendo sido designados representantes del pueblo, la verdad que me parece muy triste. Los vecinos todavía estamos esperando la nota de repudio. Bueno. Sí. A ver. También. Evidentemente no va llegando. Y a más tardar el lunes, que fueron 2 lunes atrás, ¿no? Sí, sí. Tenemos una oportunidad y, bueno, apostamos a eso, les pedimos a todos y a todas que se metan a la página de Vox Capilla. Que bueno, si tenemos esta voluntad y queremos que lleguen proyectos que realmente estén pensados, reflexionados, participados por la gente, consultados y que realmente tengan impacto directo, y no vivamos en una digamos, en la peor de las anarquías, que es la de la desorganización, porque cualquier, digamos, proyecto de anarquía organizada tiene la comunidad como eje, ¿no? Bueno, acá no, es simplemente que va a haber, sigue habiendo trabajadores informales haciendo alimentos o cosmética natural de forma irregular, informal, sin poder contar con las herramientas del Estado para su acompañamiento, para la formación, para el control, y entonces no nos hacemos cargo. Desaparece el Estado. Bueno, si queremos que eso no sea así, sino al revés, el Estado sea acompañe los procesos comunitarios, bueno, metámonos ahí, demos apoyo y bueno, la autoopinión y acompañamiento para nosotros va a ser la única herramienta para torcer esa voluntad. Bueno, haremos el ejercicio de poner cada vez a mayor disposición la información y que participemos todos en esa construcción colectiva. Te mandamos un abrazo grande, nos vamos a la musiquita, Fede. Y la semana... El vecino me está bajando de la... Sí, ya está, suficiente, suficiente. bueno, la semana que viene vamos a seguir tratando este tema y todos los otros en relación a la política local. Te mandamos un abrazo grande. Abrazo grande. Chao, chao. ¿La qué dijiste?